Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde en este día muy lluvioso. Lindo día para escuchar radio, ¿no? Lindo día para sentarte, prepararte ahí una pava de mate y escuchar radio si tenés la suerte o desgracia, no sé, de no estar trabajando en este momento. Nosotros vamos a tratar de hacerles el programa lo más ameno posible, contándole aquellas cosas que creemos que deberían estar en la agenda, y las más importantes, las pequeñas, las de color y todas aquellas cosas que ocurren y que vos como oyente te mereces que te las contemos. Quiero agradecer a Eli Baldonado en la operación técnica, como todos los miércoles, a Camilo en la producción. Bueno, venimos con una alta conflictividad, ¿no? Es decir, preparando el programa y andando por las calles como suelo hacerlo, y viendo y charlando con la gente, estamos viendo que no son solo los números que están mal, sino que somos las personas que estamos mal porque esos números están mal. Más allá de lo que puedan decir, que esto ya pasa, que vamos, nuevamente aparece la frase célebre de Menem en su momento del peronismo, que decía: estamos mal pero vamos bien. Más o menos lo que dice el gobierno nacional es más o menos lo mismo. Hoy se conocieron cifras también de mayor desocupación, caída en los empleos, caída en los empleos formales privados. Si van más allá de la famosa motosierra y del recorte de los trabajadores del Estado, que de eso lo hemos hablado varias veces, se recortó echando a trabajadores y negociando con los gremios, dejando ñoqui, dejando gente que bueno, que siempre van a estar en el Estado, gobierne quien gobierne. Pero bueno, no es solamente el Estado que se deshace de gente, sino que estamos viendo la actividad privada. Y hay varias razones por las cuales la actividad privada no está funcionando. Tenemos siempre un sector industrial choriplanero que se llena de millones de dólares con los subsidios, y después cuando no le dan más subsidios y le aumentan las ganancias, despide gente. Eso tenemos por un lado, y por otro lado tenemos un sector financiero que hoy está gobernando con Caputo y Milei a la cabeza, que está haciendo espléndidos negocios a costa de todos nosotros. Es decir, todos hacen negocios o sostienen lo que ya hicieron alguna vez a costa de nosotros, a costa de las espaldas de trabajadores, jubilados, de todos los que estamos los que estamos viviendo este mal momento. El ajuste, bueno, ahora tuvimos, se conocieron los datos de inflación del INDEC. Ya se había conocido la semana pasada los de la ciudad de Buenos Aires, ahora se conocieron los de INDEC. En lo global va muy cerca lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa con el INDEC. Es decir, ahora es medio punto más la inflación del INDEC, la interanual, que la de la ciudad de Buenos Aires. Cuando sabemos que el año pasado, en todo el año, en la ciudad de Buenos Aires estuvimos con una inflación un 15% más alta que la inflación nacional. Saben, la nacional mide diferentes lugares del país. Hay lugares en que algunas cosas han subido más que en otros. Para dar un ejemplo, que creo que es el ejemplo de este mes, el más importante es educación. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires la educación subió un 8,6%, y a nivel nacional subió un 12,1%. Es decir, hubo provincias, lugares que aumentaron mucho más que en la ciudad de Buenos Aires, y en el promedio dio 12,1%. Bueno, la inflación fue del 3,4% en el INDEC y fue del 3% en la ciudad de Buenos Aires. 9,4% en el INDEC desde enero, 8,9% en CABA, 32,6% el INDEC interanual y 32,1% en CABA. Es decir, se revirtió lo que venía pasando el año pasado. Ahora es un poquitito mayor la del INDEC que la de CABA. Bueno, pero claro, si yo hablo de números fríos, bueno, es lo que todos los medios están hablando de estos números. Atrás de estos números hay gente, y atrás de estos números está realmente lo que te cuesta más a vos. A vos te cuesta más, por ejemplo, el transporte, que subió 4,1 a nivel nacional, más del 3,4 de la inflación, pero subió el 6% en la ciudad de Buenos Aires. Vos que viajás en la ciudad de Buenos Aires, no solo estás viajando mal, sino que pagaste un 6% más. Si tu salario fue ajustado, que la última autorización que dio Milei, porque hay techo en las paritarias, fue del 2, por actualizar al 2, porque venían actualizando al 1. Bueno, todos los meses tu salario va perdiendo entre 1 y 2 puntos. Y va a seguir así perdiendo. Es decir, es un plan de ajuste típico. Acá no hay nada nuevo. Acá hay correr todo un dinero para sectores especulativos. Un modelo de negocios agroexportador y un modelo de negocio en donde todo lo que genera algún puesto de trabajo, que son pocos, tiene que ver con el extractivismo. Para las minas, por eso la modificación de la ley de glaciares, para el petróleo, es decir, el resto de Argentina es prácticamente ya de muchas cosas. Gran parte de lo que usamos es importado. Así que el modelo y de donde se espera que vengan los dólares son de esos sectores. De la minería, del petróleo y del agro. Y con eso dicen que están sosteniendo todo. Y dicen que lo van a poder seguir sosteniendo. Esta película yo ya la vi. Y si no, si no existe algún milagro, tiene el mismo final. Todo es cuestión de tiempo, pero tiene un mismo final. No hay forma. Esto ya se hizo varias veces. El dólar barato para el carry trade, para que se lleve el dinero afuera. Toto Caputo lo hizo con Macri en el 2018. El modelo de Milei ya lo hizo Menem. Inclusive es todavía peor del de Martínez de Hoz. Así que bueno, estamos en un momento que me parece que sigue habiendo un solo sostén de este gobierno, no hay otro, que no hay oposición, es el único sostén. Podemos decir, bueno, pero que lo sostiene, porque ya la inflación se le fue de las manos. El salario, ya vemos, ya este gobierno ya lleva más de 2 años y el salario ha ido cayendo, subiendo en dólares pero cayendo en poder adquisitivo, eso también hay que decirlo, ¿no? Como ha pasado otras veces. No hay nada que uno pueda decir, bueno, tenemos esperanza, el año que viene hay elecciones, que este gobierno pueda cambiar algo. No, inclusive ganó unas elecciones de una forma muy extraña y al otro día dijo, bueno, vamos a ajustar más. Entonces es evidente que no tiene otro sostén. Entonces cuando uno ve las luchas, ve que bueno, está el tema de que no se aplica la ley de financiamiento educativo, está el colapso del PAMI, después de todo esto vamos a hablar más tiempo, está el empresas grandes que todos los días despiden gente, qué sé yo, son cantidad, Verónica, empresas lácteas como Verónica, bueno, sabemos lo que pasó en Fate, Giorgalo, bueno, podemos hablar horas de empresas con problemas. Bueno, tenemos todo este panorama, pero a su vez tenemos una oposición que quiere liderar la oposición, o digamos, los que quieren liderar la oposición, que ellos mismos dicen, esto, si hacemos lo mismo vamos a un fracaso. El otro día Máximo Kirchner decía, fíjense que estoy citando, Máximo Kirchner, ¿no? Es decir, un hombre de la cámpora, esta cámpora que bueno, que Delía denunció que la hicieron con el robo de la obra pública. Bueno, todos sabemos lo que es, pero está enfrentado con Kicillof, entonces, ¿qué dice? ¿Qué tira? Dice, y nosotros hacer un frente en contra de Milei, y eso se hace, lo hicimos ya varias veces, pero ¿después qué? Si gobernamos y somos peores. Dejando de lado, diciendo como que ellos no fueron parte, que el Máximo ni Cristina, no fueron parte del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Diciendo, sí, Alberto Fernández fue un desastre, entonces ahora ¿qué le ofrecemos a la gente? Entonces tenemos que evaluar, que ofrecerle. Lo que dice es bastante interesante. Es lo que acá en este micrófono lo venimos diciendo hace tiempo. En estos momentos, yo acá tengo cantidad de gacetillas, de cantidad de cosas que después vamos a ver cómo las desarrollamos. Tengo una que dice, de la provincia de Buenos Aires, que un duro recorte en el servicio alimentario escolar, en programas como la Mesa Bonaerense, módulo extraordinario para la seguridad alimentaria. Dicen que es verdad que todo el recorte viene de Milei, pero también la decisión la toma, es duro. Miren, la situación bonaerense pone una realidad alarmante. El ajuste no solo viene del gobierno de Milei, que es duro y cruel, todos sabemos, sino que se lo descarga también sobre los sectores más vulnerables por decisión del gobierno de Kicillof y de consejos escolares como el de La Matanza, de Loma, de Quilmes, y de intendencias como la de Espinosa y el PJ. Y hace un rato, los intendentes con Espinosa, este hombre que por fallas técnicas no fue procesado por violador, estaba al frente de junto con Carlos Bianco haciendo una movida en el Ministerio de Economía, que Caputo está en Estados Unidos, haciendo una movida para reclamar fondos para las intendencias. Espinosa. Entonces uno, esto, cuando uno ve todo esto, ve que a mi juicio es el único sostén que tiene Milei. No tiene otro presidente con otra oposición, ya estaría renunciando. El tema Adorni, el tema Libra. Pero ¿qué pasa también? Hay unos sectores, el otro día escuchaba periodistas progresistas, muy conocidos, o por lo menos conocidos por nosotros, porque yo ya no sé qué, pero bueno, porque decían, y bueno, lo que pasa es que con Milei el tema de la corrupción, la gente está con bronca porque el plan económico es un desastre. Porque si no, la corrupción, siempre hubo corrupción y siempre va a haber corrupción. Sí, vieron como la Iglesia Católica cuando dice siempre hubo pobre y siempre va a haber pobre. Bueno, yo no me quedo tranquilo porque me digan, y siempre hubo corrupción y listo. El problema es, y es verdad que mucha gente, si hoy estuviéramos bien, lo de Adorni pasaba desapercibido, lo de Libra pasaba desapercibido, lo de Landis pasaba desapercibido. Bueno, digo, terminarían todo en cana, pero sería un tema más. O se saldría a defender si por ahí fueran otros, ¿no? Todavía yo hoy escucho dirigentes de izquierda que dicen que plantean alternativas, dirigentes. Es decir, porque nosotros pensamos que Cristina no está bien presa porque tendría que estar lo del Macrim y qué sé yo. Y sí, nosotros todos pensamos que tendría que estar preso también lo de Milei, seguramente de Macri. De Milei tenés muchos casos, qué sé yo. Pero también pensamos que tiene que estar presa Cristina. Y eso, es decir, ¿qué hacemos? Ah, porque no metieron en cana a este, no hay que meterla a este. Y siguen haciendo campaña en donde se plantean como alternativa diciendo eso, que van a defender la corrupción, no sé si es porque es mujer, no sé, porque ya que cuántos jueces tienen que fallar en contra. Pero bueno, es decir, yo voy a eso. Yo creo que pronto Adorni no va a estar más, no puede estar más en el gobierno, porque yo supongo que hay arreglos muy fuertes con Karina y con Milei. Es decir, así como Menem, recordemos, Manzano, que ahora se quiere comprar todo, Manzano acá, decía robo para la corona, así como que se está demostrando en los documentos que aparecen en las declaraciones de los empresarios que no era debido que robaba por su lado, Jaime que robaba por el otro, López que robaba por el otro, Muñoz, secretario de Cristina, que robaba por el otro, Gutiérrez, el otro secretario que robaba, que todos fueron demostrados por los bienes que tenían todos, sino que todos sabemos que iba, todo eso era para arriba, y por eso Cristina ya está presa por vialidad y va a estar presa también por esto otro. A mí me parece que lo de Adorni, lo de Españolo, lo del PAMI, que ahí también hay un serio problema, que todo eso también tiene que ver arriba. Y por eso lo sostienen. Y tendrán que llegar a un acuerdo para soltarle la mano, como llegó en su momento algún acuerdo para que Cristina le soltara la mano a Devido, a Vudú, a Jaime, a todos, para que fueran presos solos. Pero sabíamos en qué terminaba. Bueno, a mí me parece que en el caso este de este hombre de Adorni, y en el caso de Españolo, y algunos casos que hay del PAMI, y muchas cosas que van a ir apareciendo, y a mí me parece que lo sostienen porque hay algo más. Eso me parece a mí, ¿eh? Es mi opinión. Yo doy los hechos objetivos como hechos objetivos, en otras cosas tengo mi opinión. Así que bueno, urge la generación de una alternativa. Urge que tiene que ser una alternativa tiene que ser una alternativa a la corrupción. Tiene que ser una alternativa a los gobiernos corruptos. De una vez por todas, tiene que haber una alternativa a los gobiernos corruptos. Como decía el comandante Fidel Castro, el que mete la mano en la lata la tiene que dejar adentro. Lema número uno de la izquierda en los momentos que la izquierda era izquierda. El que mete la mano en la lata la tiene que dejar adentro. Mientras siempre hubo corrupción, sirve para financiar la política, porque si no la financian los ricos, nada más, esa pelotudez que también se ha escuchado. Si estuviéramos bien económicamente, un poco de corrupción no pasa nada, como un poco de inflación no pasa nada. Pasa. Yo el otro día veía, por ejemplo, cosas de acá de la ciudad de Buenos Aires, un lugar de que atiende discapacitados, que en Boyacá 54 creo que es, un local que atiende los discapacitados, el Hogar Promover, y 40 discapacitados, 17 internados, no les pagan desde el mes de diciembre, y va a cerrar ese lugar. Eso se paga solamente con un tercio de la plata que no puede justificar Adorni. Entonces, ¿qué me dicen? La corrupción mata. Hemos tenido catástrofes por la corrupción. Y entonces no tenemos que volver a eso. Ya estar preparados para que el próximo gobierno venga y robe, pero que derrame. Derrama un poco y roba después. No. Y yo creo que esto, fomentado por un periodismo que se dice progre, de izquierda, y es aberrante. Y esto, fomentado también por un periodismo que no se dice ni progre ni de izquierda, es aberrante también. Así que bueno, el que roba tiene que dejar la mano adentro de la lata. Son las 17 horas 26 minutos, como ustedes saben, esto es Los Locos de Buenos Aires. Estamos contándoles un poco qué bailaba la gente allá por el 1900, fines del 1800, ya principio del 1900. Venimos empezando el programa con eso. Y hay algo que ha pasado en Buenos Aires, fundamentalmente. Es que en determinado momento, fines del 800, prácticamente no había negros en Buenos Aires. Había en Uruguay, en Montevideo, como sigue habiendo. Bueno, por varias razones. Una, la guerra del Paraguay, donde los negros fueron masacrados. Otra, con la epidemia de la fiebre amarilla, donde la mayoría de la gente que murió fueron negros. Algunos se salvaron mestizos, entonces se mezclaron y bueno, dejaron de ser negros. Vino la oleada española, italiana, de otros países allá por fines del 800, principio del 900, y también hizo que los negros fueran desapareciendo, lamentablemente. Yo siempre me lo pregunté, ¿cómo puede ser? Cruzás y está en Uruguay a negro acá. Es decir, evidentemente no los querían acá en Buenos Aires, ¿no? eso sí que era xenofobia. Las cosas que hemos vivido, bueno, tuvieron problemas en 1800, después que fue abolida la esclavitud, pero tuvieron problemas, inclusive se censuraba sus bailes, el candombe, allá por, hasta en una época, después de Rosa profundizaron la censura al candombe, por allá por el 1860, 1870, pero antes también en un periodo de Rosa, 1850 y pico, también eran censurados los negros, el candombe, y acá se dio que en la ciudad de Buenos Aires, en 1882, se armó en la Casa Suiza Rodríguez Peña 254, acá en Rodríguez Peña, acá en el centro, se armó lo que se llamó el Jimmy Club. ¿Y qué era? Era los negros que para carnavales fundamentalmente bailaban candombe. Y esto empezó en 1882, era una cosa como de resistencia. Era resistencia, era eso que había sido tanto prohibido. Y bueno, y había sectores, no masivos, pero sí sectores que, como no se permitían las calles, bueno, se juntaban ahí en Casa Suiza con el Jimmy Club y después marchaban a veces con los tamboriles, marchaban por ahí por Rodríguez Peña hasta Corrientes. Y bueno, es muy difícil encontrar cosas de esa época, es imposible, no hay grabaciones, no hay nada. Pero lo vamos a recrear con un candombe folclórico, un buen candombe, muy representativo de esa época. Recuerden también que el candombe se bailaba 1810, ¿no? Para tener en cuenta. Pero bueno, hoy el baile de la resistencia entre 1882 y 1970, que es por ahí cerró el Club de Jimmy. Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas. De África llegó mi abuela vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud. Viva el candombe, viva la fe, viva la reina, que viva el rey. Ahí viene el escobillero, viva la reina, que viva el rey. Ahí viene el escobillero, que viva el rey, que viva el rey. Tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango, tango. Negra, negra, negrita. Negro, negro, negrito. Quereme aunque sea un poquito. Luz de carbón, luz de carbón. Parda, parda, pardita. Mi mulatita. Luz de carbón, luz de carbón. carbón, luz de carbón, luz de carbón, luz de carbón, luz de carbón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 37 minutos. Bueno, lo que escuchamos antes, el candombe, es el profesorado del segundo año del Instituto de Estudios Superiores de Tinogasta. Digo porque me consultaban. La nueva cohorte del postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en el Joaquín B. González fue rechazada por la Comisión Evaluadora del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dice que es por fragmentar la formación en cursos independientes. ¿Esto qué significa? Significa que el postítulo que se dicta ahí desde hace 16 años, este año no comenzó. Comenzó el segundo año, los años posteriores, pero no comenzó el curso de este año. Por eso estamos comunicados con María Eugenia Otero, histórica coordinadora del postítulo. Creo que este año fue reemplazada. ¿Cómo te va, María Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Sí, a ver, varias cosas como para precisar. Sí. Primero, gracias por preocuparse, no ahora, siempre, por el postítulo y por acompañarnos siempre en todas las luchas. Bueno, en realidad no fui reemplazada, tenemos un sistema como de funcionamiento bastante democrático. Uh-huh. Y entonces cada 5 años, por suerte, el equipo está pudiendo como definir su coordinación, y entonces ya en los proyectos presentamos las nuevas coordinaciones y por suerte pudimos esta vez de vuelta ejercer ese derecho que tenemos de ir cambiando porque nos parece saludable. Buenísimo que lo hayas aclarado. Sí. Una pequeñísima corrección. Decime. No son 16 años, sino 18. 18 años. 18 años, desde el año 2009 funcionamos. Ajá. Y como vos bien decías, este año el proyecto que presentamos para la nueva corte fue rechazado. Así que solo está cursando el segundo año, que son quienes comenzaron el año pasado. ¿Por qué fue rechazado? Por ahí no terminamos de entenderlo bien, porque están como intentando cambiar las cosas, como vos decías también, fragmentando nuestra propuesta, que era una propuesta de 2 años. Ellos nos exigieron, sí, en el nuevo proyecto que la fragmentáramos en cursos que se cursen de manera independiente. Esto, ajá, por supuesto, atenta contra todo lo que pensamos, porque nosotras somos un equipo que viene trabajando fuerte también en la construcción de los grupos de trabajo. Las, uh-huh, personas pueden ir como apostando mucho a lo grupal, porque también entendemos que lo grupal tiene mucho que ver con la forma de brindar educación sexual integral, para que las personas podamos también, en esa construcción grupal y en esa construcción de conocimiento colectivo, ir desarmando esas cosas que claramente aprendimos socialmente. Es decir, que eso es una apuesta que tenemos nosotros en la cursada de 2 años. Las personas van teniendo grupos de pertenencia que les ayudan no solamente a aprobar la cursada después de, son 2 años de laburo, imagínense, sí, los docentes que vienen a estudiar los sábados, después de toda la semana de laburo, después de toda la semana de cansancio, algo de ese encuentro los sostiene. La verdad que circula mucho el afecto en el espacio del postítulo, y esto que tiene que ver con lo afectivo, que tiene que ver con lo grupal, que tiene que ver con sentirnos también parte de una comunidad que es la comunidad del postítulo, es uno de los ejes para nosotras de nuestra tarea. Y bueno, obviamente hacer cursos independientes que se cursen cada uno de manera individual atenta contra eso. Claro. Pero igual, no obstante, nosotras presentamos el proyecto. Sí. Primero vale aclarar algo, que es que en el año 2025 presentamos el proyecto para 2026. Sí. A fin de año, después de haberlo presentado en marzo, a fin de año en diciembre y después de mucha insistencia, recibimos la respuesta de que no iban a leer el proyecto porque estaban escribiendo una nueva normativa para presentar postítulos. Uh-huh. Primero ya hay un maltrato, podríamos decir, destrato por lo menos, claro. Porque digo, presentamos proyectos, no nosotras solas, todos los postítulos de la ciudad, uh-huh. y no fueron leídos. La nueva normativa llegó el último día hábil de diciembre, con el pan dulce sí. y la sidra, el 23 de diciembre recibimos la nueva normativa, uh-huh. que no explicaba del todo cómo presentar. El formulario de cómo presentar el proyecto lo recibimos en febrero, sí. a mediados de febrero, y el 5 de marzo tenía que estar presentado. Así sí. que ya ahí hay como por lo menos desprolijidades, descuidos, ¿sí? Bueno, uh-huh. ahora cuando recibimos la evaluación nos dicen que el proyecto está rechazado. O sea, no podemos comenzar. Eugenia, es el único lugar, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires y dentro del país también. Hay pocos lugares donde haya un postítulo sobre la ESI, ¿no? Hay muy pocos lugares de formación gratuita en ESI. Claro. Y en la ciudad de Buenos Aires, como vos bien decís, es el único. Sí. ¿Por qué? Porque el año pasado cerraron un postítulo histórico también, que era el postítulo de Escuela de Maestros, sí. Que era una formación de un año, y que fue cerrado en marzo. Les dijeron, bueno, arrancamos en agosto, y en agosto les dijeron no arrancamos. Uh-huh. Y también cerraron otro más, que era un postítulo que funcionaba en el ENS 6, que era Derechos, Infancias y Educación Sexual Integral. Sí. O sea que esta sería la última propuesta de formación gratuita en ESI de la ciudad, porque después hay un postítulo en Filo, sí. Hay otras propuestas universitarias, pero son todas pagas. Ajá. Y ahora, visto este panorama, ¿ustedes cuándo tienen todavía alguna oportunidad de reunirse de con la gente del gobierno de la ciudad o esto está cerrado? Bueno, te cuento. Decime. Así como ustedes, desde Radio La Tribu y desde tu programa, Los Locos, que siempre nos acompañaron, insisto, y lo agradezco un montón, así como vos, como ustedes, muchísimas personas se hicieron eco del reclamo, muchísimas personas visibilizaron la situación, bueno, muchísimos legisladores de diferentes bloques, el Parlamento de Mujeres acaba de enviar nuevamente una nota, muchas personalidades explicaron por qué era muy grave lo que estaba pasando, y esa presión, esa situación de visibilización hizo que el Ministerio de Educación nos convocara junto al Rectorado del Joaquín a un encuentro, a una reunión, este jueves, mañana uh-huh. jueves a la mañana, vamos a estar reuniéndonos. La verdad es que no sabemos qué nos van a decir, pero entendemos que si nos convocan a una reunión no será para reafirmar su posición y decirnos que no hay nada que hacer con nada. Seguramente, que, bueno, y esperemos que sea, bueno, que digan, no, por ahí cambiar algunas cosas, pero empecemos con el postítulo. Bueno, hubo muchas movidas de ustedes, ¿no? También hubo una serie de presión hacia el gobierno de la ciudad, ¿no? Porque se visualizó bastante. Sí, Roberto. Sí. No, nosotras la verdad es que confiamos que las autoridades del Ministerio de Educación de la ciudad, que son quienes tienen que decidir, sí. Se den cuenta de la gravedad de la situación por lo que significa la educación sexual integral en las aulas y para los chicos y las chicas de la ciudad, ¿no? Recordemos que el 85% de los chicos y las chicas que pudieron denunciar un abuso lo hicieron a partir de haber tenido clases de educación sexual integral en la escuela, ¿no? Digo, es el lugar donde aparecen esas situaciones, porque aparecen a partir del trabajo con la educación sexual integral. Uh-huh. La educación sexual integral es un pilar fundamental para poder ejercer los derechos, uh-huh. y para poder también proteger a nuestros niños y niñas de las violencias. Por eso nuestra preocupación, por eso, digo, más allá de también de un equipo docente que se quedaría sin sus cargos, sí. Que se está quedando sin sus cargos, concretamente ahora mismo ya no estamos cobrando esos cargos, sí. Más allá de eso también está la preocupación por los chicos y las chicas, porque escuchamos todo el tiempo situaciones en las que la educación sexual integral se hace necesaria, indispensable para mejorarle la vida a esos niños. Eugenia... Ay, vos me preguntabas, perdón, me preguntabas, sí, por las movidas. Claro. Y sí, este sábado hicimos una movida, digo, obviamente, hubo una frente de la visibilización. Sí, frente al Joaquín B. González. Sí, lo que hicimos, sí, fue un acto en el Joaquín, un acto, la verdad, que multitudinario, hubo mucha gente, sí, vinieron muchas egresadas, muchos estudiantes, aspirantes también. Por supuesto, toda la comunidad de Joaquín nos acompañó. Bueno, mucha gente que se hizo presente para defender el postítulo. Salimos a la calle, cortamos Ayacucho. Tuvimos un rato largo con unas batucadas hermosas. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que también, no sé, es raro porque sentimos mucha alegría de esa lucha. Uh-huh. Sentimos mucha alegría de encontrarnos y reconocernos de nuevo en comunidad, ¿no? Uh-huh. Así que estamos como bastante convencidos de que lo vamos a ganar una vez más. Eugenia, en algún momento me gustaría, ahora yo creo que lo que importa es que el postítulo siga funcionando. También tengo que decir que todos los años fue un parto, ¿no? quiero decir la verdad, porque parto, todos los, sí, años lo, sí, que pasa es que ya este año se estiró bastante más que otros años, claro, pero... este año eso, que este año llega un rechazo, cosa que nunca habíamos tenido, sí, nunca habíamos, claro, tenido rechazo, siempre, claro, hemos tenido dilaciones, claro, siempre hemos tenido amenazas en formato de dilación burocrática, habíamos tenido cambios, habíamos tenido cuestionamientos, habíamos tenido muchas cosas, pero nunca un rechazo. Claro. Esta vez lo que tuvimos es un rechazo del proyecto. Porque y yo de no... un proyecto que a la vez ya nos, sí, había hecho desarmar. Claro. Yo te digo esto porque una vez que siga el postítulo, que espero que sí, que se den cuenta que es ultra necesario, me gustaría en algún momento charlar con vos a fondo de todo lo que pasa alrededor de la ESI y qué pasa en las escuelas verdaderamente, cómo lo llevan adelante los docentes, si todavía existe. Cuando quieras, Roberto. Así cuando que quieras, de eso hablamos, lo vamos a hablar en, dale, en algún cuando momento. Cuando quieras hablamos un poco más en profundidad de eso. Bueno, y ahora decinos, bueno, mañana la reunión. Espero que la semana mañana que reunión, viene... Cruzamos, sí, los dedos y confiamos en que las autoridades se den cuenta del error. Ah. ¿Cuándo les citaron a la reunión? ¿Ayer? Perdón. ¿Hoy mismo? Perdón, el viernes. El viernes. No, el viernes a la noche recibimos esta comunicación. Bueno, espero que sea todo para que pueda seguir el postítulo. ¿Te faltó decir nosotros algo? También. Que te faltó decir algo que por ahí quieras aprovechar el micrófono. No, simplemente que la educación sexual integral es indispensable y que la formación gratuita es una obligación de las jurisdicciones. Uh-huh. Es decir, que si esto no se aprueba también, el gobierno, el Ministerio de Educación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estarían incumpliendo con lo que dice la Ley Nacional de ESI y la Ley de la Ciudad de ESI. Ajá. Uh-huh. Así que bueno, eso. Bueno. Y que estamos acá para defenderlo y que esperamos ganarlo. Bueno, y de aquí, ya te digo, necesitamos en algún momento hacer una charla cuando más larga, quieras. Porque aparte, bueno, vos sos miembro de la retaguardia, también hay que decirlo. La radio que sigue los juicios a la Junta, pero hace poquitito sacaron dos libros que tienen que ver, donde vos escribís un par de notas que tienen que ver con todo lo que pasó, algunos casos pasaron durante la dictadura militar. Así que fíjate si tenemos, así que en otro cuando momento quieras, hablamos. Bueno, dale, cuando quieras estamos. Te mando un beso grande, Eugenia. Y muchas gracias. Abrazo por enorme, atendernos. Roberto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí hablamos con María Eugenia Otero. Bueno, la novedad es que mañana se reúnen, crucemos los dedos, esperemos que siga. Es necesario este postítulo, no se trata en este caso de, como bien lo dijo Eugenia, no se trata de solamente el plantel de docente, que es importante, ¿no? Gente que quede afuera de un trabajo. Hoy estábamos hablando del problema que hay con la caída del empleo. Pero importante también porque lo que se trata es de profundizar el tema de la ESI, llevarlo adelante y como bien decía ya, cumplir con una ley. Bueno, ahora vamos a agregar algunas cositas que han pasado en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los temas que nos preocupa mucho es el colapso del PAMI. Al día de hoy, si bien aparecieron algunos pesos, dijeron que van a pagar dentro de los próximos 10 días algunos pesos para que tienen atrasados con los prestadores. Hoy tenemos el tercer día de paro de los médicos de cabecera, médicos que hicieron paro lunes, martes y miércoles, que les pagan 2.100 pesos por atención, lo cual es por cápita, lo cual es realmente un desastre. Ni que hablar los odontólogos, que le pagan 360 pesos, una cosa así. Pero vamos a escuchar un poquito a nuestro columnista, pero en este caso una nota, en otro momento hablaremos más a fondo, en donde nos cuenta qué está pasando con el PAMI. Eugenio Semino. Una situación que no se da de un momento para el otro, sino que la venimos advirtiendo. Las prestaciones van cayendo, y cuando refiero a prestaciones, desde las más elementales hasta lo que son intervenciones quirúrgicas, la falta de insumos, medicamentos en farmacia, etcétera, etcétera. Obviamente, ahora estamos, de hecho, en un corte de servicios y en una cesación de pagos de PAMI. De esto nada se hace expreso, sino que uno, quienes hacemos asistencia directa, lo advertimos en la atención diaria. Solo ayer recibimos sobre PAMI 173 denuncias de temas severos, graves, no menores, desde suspensión de intervenciones, insumos vitales que no llegan, estudios que no se pueden hacer, tratamientos que se interrumpen. Todo esto genera sufrimiento, agravamientos de enfermedades y, bueno, sus consecuencias, ¿no? Ahora han anunciado los médicos de cabecera también un paro. En un viejo tema de los médicos de cabecera, si cobran por prestación o cobran por cápita, bueno, se va juntando todo. Los aranceles que está pagando PAMI ya quedaron ridículos, ¿no? A ver, por ejemplo, una atención de tercer nivel, geriatría, está en 1.5 millones de pesos. 50.000 pesos por día, e implica no cubrir un costo real de esa prestación. Como hay prestadores muchísimos también que son PAMI dependientes, han crecido a expensas de PAMI, pero hoy ya mantener esa gama para PAMI es imposible, porque lo que se va reduciendo es la calidad del servicio. Es decir, todo esto termina en un solo elemento común, que es el beneficiario, que es el que puso la plata por adelantado durante 30 años, ¿no? Es decir, no es que, porque dice, no, le estamos dando el medicamento, le estamos dando, no. Es decir, esa persona, como trabajador activo, puso plata para PAMI y la seguimos poniendo todos los activos y también los jubilados mismos para PAMI, y PAMI no da el servicio cuando uno lo necesita. Y esto es la situación que estamos viviendo. Grandes crisis de esta índole. PAMI tiene una crisis estructural a través del tiempo porque es una caja de la política, ¿no? Digo, esto lo sabe todo el mundo y nadie lo quiere decir. Pero a partir de eso la industria del medicamento alimenta la política y las complicidades llevan al silencio. Pero al margen de esto, que es lo estructural, hoy tenemos una brutal crisis que se lleva vidas. Crisis de esta índole hubo en el 95, con un corte de servicios y una cesación de pagos prolongada. Hubo en el 2001, la crisis del 2001, no había ni bolsas de colostomía en ese momento. Hubo en el 2023, en Sordina, cuando fue el famoso saqueo de PAMI en agosto del 2023, que se perdió toda la información de PAMI. Nunca se supo, pero ahí estuvimos 2 meses con los servicios cortados y con todo el interior aislado. Y volvemos ahora, recurrentemente, a una crisis de esa profundidad o más. Bueno, esto decía Eugenio Semino. Ahora vamos a escuchar a Daniel Carnevale, de la Cámara de Farmacéuticos, que cuenta que también le están debiendo y que tienen problemas, inclusive algunos ya no les están vendiendo a los jubilados con los descuentos de PAMI. Escuchemos a Daniel Carnevale. Los atrasos son de casi aproximadamente 2 meses y medio. Hasta ayer eran 3 meses y pico. Ayer recibimos un pago, todas las entidades a nivel nacional. Pero bueno, esto es la gota que quiere apagar un incendio. Esta es la realidad. Las farmacias siguen en la misma situación, ya que las droguerías y los laboratorios nos siguen exigiendo pagos a 15, 20 días, como fue siempre, y las farmacias cada vez cobran más tarde, entonces se les hace a un montón de negocios y de establecimientos poder mantener la cadena de pagos. Lo más preocupante en esta situación es que el PAMI representa a lo mejor en algunas en algunos establecimientos más del 50% de su venta, y eso hace que se resienta muchísimo poder reponer los productos y poder atender el público en general. Sí, lo que nosotros sabemos es que desde Economía pisaron las partidas del PAMI y eso hizo que, bueno, se resintiera toda la atención. Nosotros notamos que tenemos muy buen diálogo con las autoridades del PAMI, pero con el diálogo, lamentablemente, las cuentas no se pagan. Bueno, es así, con el diálogo las cuentas no se pagan. Bueno, en la crisis, ya lo explicaba bien Semino, una crisis total, y encima recordemos que de 50 medicamentos que se le estaban dando al 100% a los jubilados del PAMI, se están dando solamente 3 documentos al 100%. Bueno, cambiamos de tema. Acaba de hacer un gol Bayern Múnich en el último segundo. Eliminó al Real Madrid de la Copa UEFA. Un partidazo. Terminaron en el global 5. Bueno, hoy creo que 3-3 y 5-4 en el global, una cosa así, pero hicieron el gol en el último segundo, los del Bayern Múnich, y con ese gol clasificaron. Bueno, vamos a escuchar a una viejita piola, tiene 74 años, fue la música de una canción allá por los años, de una película allá por los años 70, Cría Cuervos. Esta era una chica muy joven, hoy tiene 74, es Janet. Y así canta ¿Por qué te vas? Escúchenla hoy, a los 74. Escúchenla. Lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, se movió el banco, está Soledad Vázquez en la operación técnica. ¿Qué tal, Sole? Gracias. Son las 18 horas, 7 minutos, y trabajadores del Hospital Italiano, muy vecinos de acá, de la radio, siempre hablamos, siempre decimos algunas cosas que pasan en el hospital, convocan a un acto por el despido a un referente gremial que tiene más de 20 años de trabajo. Ustedes, acá seguramente los viejos oyentes saben quién es, porque sobre todo durante la pandemia y en otros momentos también hemos charlado con él por algunos temas gremiales y de funcionamiento del Hospital Italiano. Hablo de César Latorre, que está en línea. ¿Cómo te va, César? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos, No, al contrario, gracias a ustedes por contactarse. Bueno, ¿qué está pasando en el Hospital Italiano? Porque se armó todo este escándalo del Propofol, del fentanilo, el robo de medicamentos, todo eso, y de repente aparece el despido de, bueno, vos hasta hace 2 años atrás eras el delegado general. ¿Qué pasa? Tal cual vos decías en la introducción, hubo momentos en los que, bueno, nosotros teníamos mucha presencia por cosas que pasaban en el hospital, y la pandemia fue por ahí un pico, y demás, donde nosotros denunciamos el problema de que no nos daban los elementos de protección personal, reesterilizaban para ahorrar costos, exponiéndonos a todos, bueno, una situación bastante crítica. Y bueno, y esa situación de que nosotros éramos voceros de eso y siempre peleando por los derechos de los trabajadores en distintas circunstancias, en distintos momentos, y ser vocero de eso es incompatible con la dirección de este hospital, que quiere hacer de la salud un negocio. Ese es su centro, no los derechos de los trabajadores. Y por eso ahora lo que hizo fue despedirme a mí, para dar un mensaje al conjunto de los trabajadores de que no nos quejemos, de que no peleemos por lo que nos corresponde ni los derechos que tendríamos que tener, preparando un poco el terreno en el marco de la situación general con la reforma laboral, que si bien está parada parcialmente en algunos puntos, es el objetivo que tienen de ir reventando muchos derechos que nosotros tenemos. Sin ir más lejos, todo lo que es la pérdida de poder adquisitivo en el último periodo es brutal, digamos. Nosotros, ayer se conoció el índice de 3,4%, ya va más de un 10% acumulado en el primer trimestre, y la paritaria nuestra ha sido de 3% para los primeros tres meses. Entonces, la pérdida de poder adquisitivo que viene hace rato, las condiciones laborales y demás, bueno, son elementos que pretenden seguir adelante de esa manera y que no haya nadie que se resista, que diga lo que pasa, etcétera, y por eso me despiden a mí. ¿Y qué argumentan? ¿Qué argumentan, no, César? No hay mucho argumento, o sea, mi despido es sin causa. Sí. Yo estaba trabajando, porque yo dejé de ser delegado general hace 2 años, como decías en la introducción. Sí. Volví a mi sector de trabajo, en gastroenterología del Hospital Italiano, tomando tareas ahí, estaba lo más tranquilo, sin ningún problema, y nada, esperaba que se me vencieran los fueros gremiales por no ser más delegado, y ni pasó un mes de eso, y me despiden de esa manera, lo cual también denota la virulencia del ataque, y que un poco están generando este conflicto ellos, porque incluso intentamos que recapacitaran y que revieran lo que estaban haciendo, y sin embargo no, están preparados para salir adelante en este plan que tienen, evidentemente. Por eso nosotros mañana vamos a hacer un acto en la puerta del hospital, sí, a partir de las 12 del mediodía en Perón 4190, porque no vamos a dejar pasar esto sin que haya un reclamo más general, porque no es solo por mí, sino también por lo que quedan los compañeros y demás. Porque si el ejemplo de alguien que fue vocero y que fue representante por elección de los compañeros termina despedido, no hay causa, y lo que se dice es que era medio incompatible con los negocios de la empresa, dejan un mensaje claro para todos los compañeros y los compañeros del hospital. Por lo tanto, bueno, es clave dar una resistencia. Nosotros hicimos una cautelar, que ya están en juzgado 62, sorteada, también por la vía legal nosotros estamos también haciendo el reclamo, porque es muy abundante la prueba de que siempre fui, por mucho tiempo, fui un referente de los trabajadores del hospital. Sí, sí, nos consta. Y el despido es discriminatorio. Sí. Ahora, César, ¿cuál es el papel del gremio y de la comisión interna actual del hospital? La comisión interna actual del hospital, que está dirigida por el oficialismo de la directiva del sindicato, de Acta Capital, referenciada a Sendar, pero más que ahora hubo un cambio en la dirección de Acta Capital con Javier Pocoy, tuvieron un... se manifestaron también, entregaron una nota entregada por el conjunto de la comisión interna repudiando el despido, pidiendo la reincorporación y acusando al hospital de la de una persecución gremial. Por lo tanto, también ahí hay un pronunciamiento, incluso en el mismo tenor de lo que estamos diciendo nosotros y el conjunto de la comisión interna, porque es muy alevoso, o sea, no hay forma de ocultar que es un despido por revanchismo y para intentar hacia adelante que nadie se atreva a cuestionar, peleando por los derechos de sus compañeros. ¿Y crees que todo este escándalo que hay con la gente del hospital, con el robo de medicamentos, con lo que pasó con el propofol, el fentanilo, todo eso puede haber también incidido en el hospital para tomar esta determinación? No creo, la verdad, que haya incidido en ese sentido. Sí. Es la decisión. Cuando se hizo público lo del fentanilo fue el día después de que me despidieron a mí. Pero sí, lo que hay es una... O sea, no es directamente así, pero el problema de que salga a decir lo que pasa y demás, es una cosa que es incompatible. Ellos intentaron... El anestesiólogo que murió el 20 de febrero. Sí. Esto se hizo público el 1 de abril. Uh-huh. Hasta el momento intentaron ocultarlo, todo lo posible. Uh-huh. Todo lo posible, porque es imposible que una fuga de medicación como esta y todo no haya tenido una investigación previa el hospital después de que se empezó, claro, de que se encontró una persona muerta con material descartable, bomba de infusión y drogas de acá del hospital italiano, de uso hospitalario. Entonces, hasta lo primero que intentaron hacer es ocultarlo todo, que no es la primera vez que lo hacen. Es lo mismo que pasó con la pandemia, tratar de ocultar lo que pasaba. El gran problema era yo, que decía lo que pasaba, y ahora es lo mismo. Sí. Entonces, es un poco la lógica que tiene. Es decir, acá, si hay alguien dice lo que pasa adentro, bueno, es un enemigo de la empresa. Punto. Hay que despedirlo. Esa es la lógica que tiene. Cuando en realidad no deja de ser, más allá de que es un hospital privado, que cobra por lo que hace, no es una sociedad de beneficencia, quedó allá lejos en el tiempo de hace 2 siglos atrás, que era un hospital de comunidad en donde se atendían a los inmigrantes italianos y se hacía beneficencia de verdad. Eso es completamente un recurso que tienen para pagar menos impuestos, porque esa es la realidad, y para hacernos el verso a los trabajadores de que en realidad nadie gana dinero con este tema, pero en realidad hay muchísimas personas que ganan toneladas de dinero, y justamente tratar de pelear por los derechos de los trabajadores y demás, bueno, es incompatible con esta forma que quieren de dirigir sin que tengan nadie que les pueda decir nada. Y se parecen un poco patrones de instancia que creen que pueden imponer lo que se les canta, y si no te vas. Bueno, eso es, o sea, no lo podemos permitir los trabajadores. Está desde el principio empezaba a perder todo. Uh-huh. Está muy claro. César, no sé si querés agregar algo que no te pregunté. No, a mí me parece muy importante que hay que llenar de solidaridad lo que pasa. También los usuarios del propio hospital italiano sufren los problemas que hay y demás, y que es muy importante, porque no solo los que garantizamos la seguridad de los pacientes, los que los atendemos, y todos somos los trabajadores que garantizamos que el hospital funcione en el día a día y demás. Y si estamos en peores condiciones de trabajo, que es lo que planifica esta gente, si tenemos que trabajar en 2-3 lugares para poder llenar la olla, para poder sobrevivir, que es lo que está pasando actualmente, y evidentemente deteriora la situación de la atención. Así también como la falta de personal, porque van restringiendo los servicios, en los sectores, todo, la cantidad de personas que tienen que trabajar, y eso va deteriorando también los controles y la propia situación de calidad de atención que se pone en riesgo. Entonces, es algo que también le compete a la comunidad en general, esta situación, y nada, lo llamamos a que se hagan presentes en Perón 4190 mañana, entre las 12, a partir de las 12 del mediodía, que vamos a estar haciendo el acto en repudio de mi despido y pidiendo mi recuperación. Está claro. César, esperemos que te reincorporen, te mando un abrazo grande y muchas gracias por habernos atendido. No, al contrario, gracias a ustedes que siempre nos han dado un espacio, y nada, también les pido disculpas que la semana pasada estuve justo con todo este lío medio complicado, pero nada, un placer y gracias de verdad. Gracias, muy amable. Hablamos con César Latorre, un referente. Ustedes, si sobre todo aquellos que escuchan el programa, en estos 20 años que trabajó en el Hospital Italiano, varios años él fue delegado general, y nosotros lo consultamos por muchos problemas que había por ahí en el Hospital Italiano, y sobre todo por lo que pasaba en la época de la pandemia. Y ahora, bueno, nos enteramos de esto, que la verdad nos conmueve, nos da mucha bronca, porque es evidente que esperaron que no tuviera fueros para echarlo. Así que mañana, 12:30, aquellos que puedan, frente al Hospital Italiano, acá en acá mismo en Almagro, en Perón al 4100, ahí van a estar los trabajadores pidiendo su reincorporación. Bueno, Ahora, otros temas que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Miren, ayer se anunció que desde hoy a las 8 de la mañana, hasta mañana a las 8 de la mañana, los trabajadores de la universidad y los médicos, especialistas, bueno, iban a hacer un paro a la japonesa. ¿Qué es un paro a la japonesa? Bueno, hoy están atendiendo en Plaza Jusey a, bueno, a gente que la están atendiendo por temas dentales. Ahí pusieron ahí unos containers para atender gente. Atienden también gente para hacerle radiografía, temas. Pero escuchemos mejor a una médica que ayer llamaba a lo que es la UBA, la Universidad de Buenos Aires, en acción. Escuchémoslo. Este miércoles vamos a estar realizando un paro a la japonesa. Lo que está sucediendo es que el gobierno no pone en funcionamiento la ley de financiamiento universitario. Por eso nosotros durante 24 horas te vamos a demostrar todas las actividades que se están desarrollando desde la Facultad de Ciencias Médicas. Podés anotarte, UBA en Acción te va a realizar tu electrocardiograma gratis, acá en la facultad y en la Plaza Jusey. También vas a encontrar a los podólogos haciendo todas las actividades y podés, sacando un turno, ser asistido. Todos los médicos y los profesionales de la salud a disposición de la comunidad. También podés encontrar que en Odonto, por las 24 horas, podés hacerte análisis de laboratorios gratis y en 2 horas los médicos te van a dar tus resultados. También vas a tener la oportunidad de hacer tu test de VIH en forma gratuita. Todas estas actividades que estamos desarrollando por UBA en Acción son para que la universidad no se apague. Acércate, sumate y haz todos los estudios que consideres en forma gratuita. Bueno, ahí explicaba un poco cómo era el paro. Es hasta mañana a las 8. Yo les paso un WhatsApp de UBA en Acción. 3758-9941, 11-3758-9941, si alguien quiere comunicarse. No solo por el tema de atenderte en odontología o en alguna cosa médica, sino por el tema de solidaridad también, ¿no? Están ahí en Plaza Jusey. Bueno, Ademis, es que es uno de los gremios docentes, está llamando a una marcha de antorchas el viernes a las 17, el viernes 17 a las 18 horas. Escuchemos a Soledad Mosquera sobre este llamado, que tiene que ver con los salarios, ¿no? Con la pérdida de poder adquisitivo de los docentes, que en la ciudad de Buenos Aires están muy mal, aunque algunos me dirán, sí, pero están mejor que la provincia, están mejor que en el resto del país, sí, pero en la ciudad de Buenos Aires están muy mal. Escuchemos a Soledad Mosquera. Desde Ademix hacemos un llamado a todos los sindicatos docentes de la ciudad de Buenos Aires para que este viernes 17 de abril se sumen a la marcha de antorchas. La situación en las escuelas no da para más. La plata no alcanza. Las y los docentes trabajamos 3 cargos, cuando no changas por fuera, para intentar cubrir lo básico, y aún así nos vemos obligadas y obligados al endeudamiento, porque hace rato que nuestro salario no nos alcanza y arrancamos el mes en rojo. Las condiciones en las escuelas para enseñar y aprender están cada vez más deterioradas, sumado al agobio que padecemos día a día en las escuelas, que está en niveles nunca antes vistos. Las y los docentes desde las escuelas piden unidad para luchar y para ganar. Por eso, este viernes 17 de abril tenemos que ser muchas y muchos, llevando cada uno de los reclamos de la docencia en defensa de la educación pública, en defensa del salario docente, convencidas y convencidos que luchando en unidad podemos ganar. Bueno, esto decía Soledad Mosquera. Sí, ahí hay un tema, ¿no? Recordemos que hay 14 gremios en la ciudad de Buenos Aires. Un rato antes, el viernes también, a las 17 horas, después de varias acciones que vienen haciendo los alumnos y las familias de y los docentes del Colegio Carlos Pellegrini, ahí en Marcelo T. de Alvear 1851, a las 5 de la tarde del viernes van a hacer una acción pública las familias por la aplicación de la ley de financiamiento educativo. Y después de esta acción, que sería un tipo de abrazo al Carlos Pellegrini, se van a juntar con la gente de Ademis. Bueno, una cosita, ¿no? Nosotros en este programa y los programas que yo hago, tratamos de pelear en contra de las fake news, de las chantadas, de que se dice todo cualquier cosa, pero para aquellos que comparan los salarios docentes de los universitarios, que están 30% menos que en la ciudad, eso es cierto. Están los docentes, por ejemplo, del Carlos Pellegrini, que es un colegio universitario, cobran un 30% menos que los docentes de cualquier colegio que depende del gobierno de la ciudad. Ahora, no es cierto, porque algunos lo meten en esta grieta infame que sabemos que hay, que lo mismo pasa con la provincia. Entre los salarios de la ciudad y los de la provincia hay una diferencia de un 12%. Así que los docentes universitarios están cobrando muy mal. Después los docentes de la provincia de Buenos Aires están cobrando muy mal también. Y los docentes de la ciudad están cobrando muy bien, muy mal, pero cobran un 30% más que los docentes nacionales y un 12% más que los docentes de la provincia de Buenos Aires. Digo porque la provincia de Buenos Aires es un desastre total. Y me apena saber que se está formando, lo que se está enfrentando a esto, que es un desastre lo que estamos viviendo, está encabezado por alguien que tiene una provincia desastrosa. Que él mismo, el otro día decía que el conurbano, que no hay cuneta, que no hay luz, que no hay, que todo un desastre. Y se olvidó de decir que ellos gobernaron, salvo los 4 años de María Eugenia Vidal, más de 20 años la provincia de Buenos Aires. Le hicieron un desastre. Y hoy quieren traspolar ese desastre al gobierno nacional. Lo cual no quiere decir que el gobierno de la ciudad sea un desastre. Perdón, el gobierno nacional, el de la ciudad también. El gobierno nacional sea un desastre. Pero por favor, busquemos una alternativa. Por favor, es un ruego. Yo no quiero otro Alberto Fernández. No quiero. ¿Me explico? Demanda colectiva por la ley de Gracial. Escuchá y si podés firmar, dale. Sumate a la demanda colectiva más grande de la historia. La ley de glaciares no se toca. Estamos lanzando la demanda colectiva más grande de la historia. Y vos sos fundamental para lograrlo. Diputados y senadores de la Nación traicionaron a los argentinos. Votaron a favor de modificar una ley que es vital para nuestro futuro. Le dieron la espalda al agua y a la gente. Pero esto acá no se termina. Si no nos escuchan en el Congreso, nos van a escuchar en la justicia. Por eso, lanzamos la demanda colectiva más grande de la historia. Tenés que ser parte. Es muy fácil. Entra en www.demandacolectivaglaciares.org y suma tus datos. Ya demostramos que la movilización ciudadana puede romper récords. Ahora vamos a usar ese poder para frenar este crimen ambiental en los tribunales. No vamos a permitir que el lobby minero destruya lo que nos pertenece a todos. Suma tu nombre. Sin glaciares no hay agua. Escuchaste, ¿no? Suma el nombre, vamos a hacer esa demanda, firmemos todos, porque es serio esto, y es el 1% de lo que falta hacer extractivismo, porque también recordemos que las leyes han sido bastante benévolas con el saqueo que ha habido de muchas mineras. Recordemos La Lumbrera, Barrigol, etcétera, etcétera. Bueno, hubo una movilización de los trabajadores de FATE en Plaza de Mayo el día de ayer. Vamos a escuchar un poquito a Alejandro Crespo, del Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos, y un trabajador, Roberto, escuchémoslos. Este país pretende darse el lujo de quedarnos sin las cubiertas que mueven los camiones y el transporte de corta, mediana y larga distancia. Algo que no puede suceder sin terminar siendo una colonia dependiente totalmente de los productos extranjeros. Entendemos con claridad que ya estos dos meses de lucha ha marcado una fuerza enorme de los trabajadores, gigantesca la solidaridad que ha llegado hacia esta pelea, se ha instalado en todo el país, y en el día de hoy tenemos no solo esta movilización, sino también la noticia de que se ha generado un embargo sobre los bienes de madera de Quintanilla, sobre la fábrica FATE, por 3.000 millones de pesos para pagar los salarios que tiene adeudado en estas últimas dos quincenas, pero también el pago de los próximos salarios hasta el mes de julio, dándole un oxígeno enorme a la pelea, generando una especie de fondo de lucha para que cada familia no sea asfixiada como pretendía por Madame por medio del hambre, de una manera tan cruel que ha ganado una situación de mucho repudio de toda la opinión pública sobre este empresario y sobre la decisión de su familia de generar esta tensión a tantos y tantos trabajadores. Estaremos en la lucha en las próximas semanas, cada vez más intensa, reclamando en forma concreta que se abra la fábrica. Soy uno de los 920 despedidos de la empresa FATE. Como propuesta presentamos un proyecto de ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para garantizar la apertura de la empresa, la apertura temporal, que temporalmente la provincia de Buenos Aires se haga cargo del manejo de la empresa. Y bueno, estamos luchando por eso. Hoy hemos tenido una buena noticia. La justicia falló a favor de los trabajadores. Le embargó al dueño de FATE, Madanes Quintanilla, la suma de 3.000 millones de pesos como para pagarnos el dinero, quincenas que nos adeuda, teniendo en cuenta que estamos en conciliación obligatoria y hace ya 60 días y no estamos percibiendo nuestros salarios. Vamos a seguir peleando hasta el final. El final va a ser cuando el último trabajador, el último compañero esté dentro de la fábrica trabajando, recuperando nuestro puesto de trabajo. Vinieron muchísimos miles de vecinos el domingo pasado a apoyar a la puerta de fábrica y estamos diciendo a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, no se puede mirar para otro lado, Kicillof. Este conflicto es enorme y tiene que tener claramente una respuesta positiva al pedido de intervención por medio del proyecto de ley presentado en la legislatura bonaerense y a la vez el pedido de reunión que tenemos detrás de la provincia de Buenos Aires. Seguiremos peleando y, como se escucha, FATE no se cierra. Bueno, ahí estuvieron escuchando y también son testimonios que avalan todo aquello que venimos diciendo desde el programa, ¿no? Cuando las cosas son iguales, después no. Busques diferentes resultados, ¿viste? Cuando nosotros te decíamos de este programa, que era lo mismo Scioli, que Macri, no, el juego a la derecha, ¿se acuerdan todo eso? ¿Y dónde terminó Scioli? A la derecha de Macri, terminó, ahí lo tienen, con Milei. Y cuando decíamos que Pichetto era, bueno, cosa que no la puedo decir porque no puede hacer juicio, pero xenófobo por lo menos, claro, todos decían sí, es xenófobo, mientras cuando había dejado de ser durante 30 años un tipo del justicialismo que en el Senado de la Nación le sacó todas las leyes a Cristina. Algunas han sido buenas, pero otras nefastas, como la ley antiterrorista y otras cuantas más. Él lo convencía a Menem, ¿se acuerdan? Bueno, después cuando pasó a ser un traidor porque fue el candidato a vicepresidente con Macri, nosotros decíamos, vieron el tipo un tipo del riñón del justicialismo, y ahora de nuevo está con Cristina. Entonces, no me vengan, por favor, y está en el justicialismo. Es lo mismo, es lo mismo de diferente forma, pero es lo mismo. Y por favor, no repitamos lo que venimos repitiendo durante años, venimos todos en contra de, y después resulta que te aparece un Alberto Fernández, te aparece un Macri, te aparece una Cristina, te aparecen, bueno, cantidad de delincuentes aparecen por todos lados. Vamos a un corte. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas 39 minutos. Y bueno, ¿no? De lo que venía diciendo antes, y lo peor, que te aparece un Milei, ¿no? Porque decía, te aparece un Alberto Fernández, un Kirchner, un Macri. Lo peor es que todas estas políticas fallidas te aparece un Milei. Y después vos, que lo trajiste, querés ser el próximo presidente. No me jodás, ¿eh? ¿Cómo te va, Camilo? Aló. ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo en orden, por suerte todo tranquilito. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Viste Bayern Múnich? 6-4 terminó el global, global, ¿no? 6-4, sí. Hoy iba ganando el Real Madrid 3-1. Decís que iba por un gol. No, estaban 2-2. 1-0 el Madrid, con una mala salida de Neuer. El arquero del Bayern Múnich, 1-1, 2-1 el Real Madrid, 2-2 el Bayern Múnich, 3-2 el Real Madrid, y así se fueron al entretiempo. Ah, mira. Sí, y después, bueno, lo dio vuelta. Vi unos golazos impresionantes, mejor que el otro. Acá me doy un permitido, Olise es extraordinario, es el tipo, en vivo no he visto muchos grandes jugadores del mundo jugar a la pelotita. Lo he visto Olise, que hizo el 4-3. ¿Lo viste cuando viste Boca Bayern? Exactamente, y no podía creer las habilidades de ese tipo, no lo vi. No he visto a Messi, no he visto ni de la selección actual, no he visto ninguno, por ejemplo. En vivo, claro. Aclaro eso por las dudas, pero los controles de Olise, la velocidad que tenía, no sin pelota, porque sin pelota un jugador puede ser muy rápido, puede agarrar una velocidad impresionante, pero con pelota, cómo la llevaba, cómo aceleraba, cómo se pone en el 1-1, algo que se lo ve mucho hacer a Messi, por ejemplo, que lleva la pelotita pegada al pie a una velocidad impresionante, lo agarra retrocediendo al defensor, porque apenas da el paso para adelante para cortar, te sale por afuera o te sale por adentro y quedas pagando. Bueno, Olise tiene algo de eso también. Y nada, verlo en vivo fue tremendo. No, lo mismo Kane. Kane es impresionante. Kane es como si Riquelme jugara de 9, pero completísimo el tipo. El chabón es de una potencia, hasta un ida y vuelta impresionante. No, la verdad, impresionante. Pero bueno, digo y lo nombro Olise porque hizo el 4-3 del partido de hoy. Fue un golazo impresionante también. Kane siempre hace algún gol. Es un jugadorazo Kane. Es un 9 aparte de los que no hay, pero para colmo como que se adaptó al fútbol más moderno, del 9, del falso 9, que te juega de espaldas a 30 metros del arco. Que vos decís, este tipo te pivotea una pelota para el lateral a 30 metros del arco, ¿cómo llega? ¿Cómo llega a definir después, ¿no? Que es lo que pasa en muchísimos equipos. muchos equipos, bueno, que no juegan con una de esas características. Y nada, bueno, Keynes hace absolutamente todo, es un crack. Bueno, con las gladiadoras. Las gladiadoras este finde no jugaron, jugaron, en realidad sí jugaron, perdón, no jugaron, digamos, por el torneo local. Jugaron una copa amistosa en Mendoza, la Copa de la Vendimia, contra San Lorenzo, empataron 1-1 y ganaron por penales. Así que un equipo con algunas bajas también, porque estamos hablando de una super fecha FIFA que se juega a lo largo de dos fines de semana. Así que las gladiadoras recién van a estar volviendo en una semanita más a jugar por los puntos en el torneo local. Torneo en el que, recordamos, tienen hicieron 4 puntos de 9. No tuvieron el mejor arranque, arrancaron con un empate ante San Lorenzo, con una derrota ante Racing, pero después levantaron ante Newell's. Así que esperemos que, para no perderle pisada a los tres punteros, que son Banfield, Racing y River, que vienen con puntaje ideal, para no perder pisada tienen que ganar, ganar, ganar y ganar. Las 3G, viste que es famosa esa frase. Ganar, golear y gustar. No, ganar, ganar y ganar. Eso para mí es la reformulo. Ganar, ganar y ganar. Así que veremos, veremos cómo sigue. Bueno, bien Boca, Bien Boca. Está jugando bien Boca. Puedo cometer exabruptos. Nosotros que decíamos que mientras jugaran determinados jugadores como Velasco, Belmonte y demás, Boca no tenía ninguna posibilidad de nada. Apareció este chico Aranda, no está jugando Velasco. Hay rumores de que Riquelme le pide al técnico que lo ponga más minutos. Hay rumores en las redes. Yo espero que no sea así porque el pibe es malo. Pero el tema es que Riquelme quiere demostrar que pagó 10 millones de dólares. Quieren hacer valer esa. Quieren hacer valer los 10 millones de dólares. Con los jugadores que tienen esa. Por ahí algunos tienen una mayor banca. Pero si sigue esto así, jugando con esta gente y no metiendo toda esa manga de negociado que hicieron, que trajeron, que son jugadores que no pueden jugar en Boca, hablo de Belmonte, hablo de Velasco, hablo de Alarcón, y bueno, y puedo seguir con una lista, Hanson, cantidad de jugadores. Creo que Boca tiene un buen equipito si no le pasa nada a los titulares, ¿no? Bueno, en los cambios de Úbeda un poco se ve eso también. Se ve que el tipo, ayer, salvo el cambio de Marchesín, después hasta el minuto 70 más o menos no hizo ningún cambio. Claro. Úbeda, llega un momento, a ver, el tipo se está jugando claramente la continuidad, se está jugando después de lo que venían siendo los partidos hace un tiempo. Ahora bueno, se empiezan a ver algunos resultados. El tipo se está jugando las ropas. Y va a llegar el momento en el que decidís, ¿jugás con los que tienen que jugar o juego con lo que quieren que juegue? Exactamente. El tipo tiene que elegir. En su momento sucedió con varios directores técnicos. El que primero se impuso fue por ahí Almirón, siempre digo lo mismo, con el Colo Barco, por ejemplo, con X Fernández, con el propio Varela, que era suplente de Rolón. Trajeron a Rolón para tapar a Varela, una cosa extraña. Bueno, mientras no se hagan, voy a hablar mal y pronto, boludeces, hoy estamos, voy a hablar por mí igual, estoy entusiasmado con lo que veo como no estaba hace rato. Así que, sí, y por eso no, mismo, no quiero cometer exabruptos, porque anoche también entre amigos hacemos comentarios y uno ya se ve, se ve compitiendo, como dice Riquelme. Así que lo dejamos ahí, un poquito de calma, pero ayer fue el mejor. Por el rival juega, por supuesto que el rival juega, y es cierto que Boca tiene que jugar también con rivales de mayor jerarquía. Jerarquía, que tengan una propuesta por ahí un poco más clara, pero lo de ayer de Boca no fue un 5-0 o 6-0, porque no se ajustaron algunas cositas en la definición. Inclusive hasta me atrevo a decir, y esto por eso, un pequeño abrupto, hasta Paredes puede jugar en puntitas de pie haciendo lo que quiere, viste que le pega así, le pega de tres dedos, tira una rabona, Paredes hace lo que quiere. Así todo, hasta se puede dar el lujo Paredes de jugar sentado en una reposera, que los tres muchachitos que lo rodean en la mitad de la cancha la están rompiendo toda. lo que creció Delgadito, hoy Delgadito es imprescindible. Es un jugador completamente... Ya de por sí era buenísimo Delgado, como jugaba de 5 tapón, ¿viste? Que mete el culo entre los centrales y es el primer pase y demás. Hoy al lado de Paredes, completamente reconvertido. Es otro Ascacíbar y hasta con mejor pie el tipo. Ascacíbar también, finísimo, espectacular. Llega siempre al área. Y bueno, y el pibe Aranda que es... Claro. Extraordinario. Ahora, me estoy entusiasmando mucho. Esto listo, que no llegamos. Lo saque, porque yo, por supuesto, quiero y ojalá pudiéramos ganar la Copa, quiero eso, pero que no nos saque el foco del desastre que tenemos adentro del club, ¿no? No, así, por supuesto, a ver. Que los éxitos, y ojalá que se den y cada vez más, y lo voy a disfrutar, voy a festejar, pero que eso no nos tape el desastre que es... cómo está conducido en este momento el club, ¿no? Porque, bueno, a mi juicio, lo que vos decías, si el técnico le pone un poco el freno a lo que dice Riquelme, vos fíjate que todo lo que dice Riquelme sale exactamente al revés. Te dice, este jugador no va más, y que el tipo Blondel... y es estrella en Huracán, te dice este jugador es el mejor marcador y se manda, pasa cualquier cosa como pasó con Fabra, te dice por eso para mí Riquelme jugó muy bien al fútbol, pero es un desastre como presidente. Espero que se vaya pronto. También creo que el problema que tiene Boca es el mismo que tenemos en Argentina, que la oposición que tiene también es medio desastrosa, veremos qué se genera en Boca. Pero que no nos tape que lo único que tenemos ahora en Boca es el Hard Rock, ¿viste? Un negocio norteamericano que a Boca le deja chaucha y palito, es lo único que va a hacer Riquelme en estos momentos. Y después está vendiendo humo con la cuarta bandeja y qué sé yo, las boludeces. Y que ha llevado al club en determinadas situaciones a la ruina. Bueno, esperemos que el fútbol no se meta, Riquelme, que creo que es lo que está haciendo, que no sea cierto esto que le pide que juegue Velasco, porque puede ser catastrófico. ¿Te imaginas sacarlo a Aranda y ponerlo a Velasco en Boca? Es catastrófico. El mejor jugador de Boca hoy, junto con Paredes y Delgado, es Aranda. Sí, sería catastrófico, supuesto, si lo saca y pone a Velasco, ¿no? Sí, pero es lo mismo de siempre. Estamos viviendo la misma situación, ojalá tenga los mismos resultados, que vimos en el 2022. Con Varela, con Langoni, por ejemplo, que eran pibes que no jugaban. Y que, de hecho, después de que Langoni prácticamente solo se cargó un equipo al hombro y salimos campeones en ese final extraño de torneo, que, entre paréntesis, fue la última vez que salimos campeones, los chicos llegan a jugar porque se lesionan los que están arriba, se lesiona Ramírez, se lesiona Rolón, se lesiona Villa, se lesionan ellos y llegan a ser titulares por situaciones que van más allá de un planteo por ahí futbolístico, porque tenés que poner 11 y no tenías más jugadores. ¿Cómo llega Aranda hoy al equipo? Llega porque se lesionó Velasco. Y el Changuito Ceballos también, el que mejor venía jugando era Ceballos. Sí. Ceballos en su momento, que se lesiona a Velasco, empieza a jugar. Entre paréntesis, Ceballos todavía no le renovaron el contrato. Parece que hay una promesa de venta. Hay que ver qué onda, pero si no, en 3 meses se va libre. Esas son cuestiones que Boca, cuando gana, después terminan quedando medio de lado. Sería una pena que suceda eso, porque sería como el décimo ejemplo de grandes jugadores de Boca que se terminan yendo libres. Esperemos que no, yo creo que no. Aparte, el Chango, cuántas lesiones grandes tuvo, y en todas tuvo la banca de la dirigencia, tuvo la banca del club en sí. Así que no creo que se vaya de malos modos, como por ahí sí se fueron otros. Otros, entre paréntesis, la gran mayoría... que muchos, bueno, como Varela, o nombré al Colo Barco, o mismo X Fernández, que eran tapados con otras compras. Bueno, así entra Aranda al equipo, y Aranda juega tan bien que ahora no lo puedes sacar. Y si lo sacás, quedás expuesto. Y claro, si lo sacás, le sacás un elemento muy importante al ataque de Boca. Entonces, es complicado. Es complicado hacer un análisis si después los cambios que se hacen son, bueno, los mismos de siempre. Ahora pareciera que hay un equipo que ese equipo no se puede tocar. Hay partes por ahí flojas que pueden pasar desapercibidas en algunos partidos, sí. Ahora, con calma. Vamos con calma, vamos con paciencia. El titular es este, el equipo titular no se puede tocar. Después sí, los partidos de la liga local, hacer los cambios que quiera, el equipo titular, este equipo de los 11 que jugaron ayer no se puede mover para la Copa. Y ya está. Y veremos cómo sigue. Y Úbeda no creo. Siempre, por ahí es un poco inocente lo que decir, pero no creo que sea un tiro en el pie. Hay cosas que son muy evidentes en lo que es el juego de Boca y lo que fue la mejora del juego de Boca. Y no te digo de acá a, no sé, 3 meses. Te digo de acá a 3 partidos atrás. Uh-huh. Nada más. Así que bueno, vamos Boquita. Vamos con cine, Camilo, que nos queda poco tiempo. Tenemos, para todos aquellos que vamos al cine, que estamos pendientes sea de la cartelera, de semanas o de eventos, que mismo festivales, proyecciones, lo que sea que esté relacionado a sentarse junto a un montón de extraños y ver y tener una experiencia colectiva frente a una sala frente a una gran pantalla. Es una semana bastante importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque hoy está empezando el Bafisi, la 27ª edición. Bafisi que ya da, para lo que es el cine argentino, es el segundo festival de mayor importancia. Por supuesto, el primero de la ciudad de Buenos Aires. Un festival de segunda categoría, pero lo cual no significa que sea un festival. No significa que eres a la B, y de paso tiramos ahí un pequeñito palo, pero hay un montón de categorías en lo que respecta a festivales de distintas ciudades del mundo. Bueno, uno de segunda categoría, de cine independiente, como lo es el Bafisi, como lo es el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires. Es un logro. Es un logro y es un punto de encuentro para todos aquellos que consumimos cine. Y no solo para los que consumimos cine, sino también un punto de encuentro para todos aquellos que hacen cine y que se están teniendo sus primeros acercamientos a la pantalla grande, no solamente para la ciudad y para el país, sino también para el mundo, ¿no? Se van a poder ver cientos de películas, en su gran mayoría, por supuesto, argentinas, propuestas argentinas, en la nacionalidad de estas, aunque así también muchas del extranjero. Va a haber un jurado integrado tanto por figuras y referentes del cine nacional, así como también del cine internacional. Y bueno, el festival comienza hoy, va a durar 10 días, va a estar hasta el domingo de la semana que viene, va a contar con una buena cantidad de sedes, entre ellas algunas salas en el Teatro San Martín, la Sala Lugones, por ejemplo, ahí en Avenida Corrientes 1530, el cine Teatro Alvear, a 2 cuadras del San Martín, el Centro Cultural 25 de Mayo, 2 Cinépolis, el de Plaza José y el Recoleta, el Cinearte Cacodelfia, el Cine Gomón, ahí frente al Congreso, y en el barrio de La Boca, la Usina del Arte y el Museo del Cine van a ser también sedes de este muy lindo festival, que insisto, nos lleva a todos aquellos que nos interesa y que nos gusta y que entendemos la posibilidad y la fuerte herramienta que es el audiovisual, que es el cine, para poder comunicar no solamente un mensaje, sino hacerlo de una manera con una emotividad, de una manera emocional que posiblemente otro arte no tiene la manera de hacerlo. No tenemos ninguna recomendación en particular, el festival empieza hoy. Vamos a tener a lo largo de las semanas algunas películas también, así como sucede, por ejemplo, la Semana del Cine Francés, que después varias películas son estrenadas comercialmente. Bueno, de algunas de ellas estaremos hablando en las próximas semanas. Por supuesto, dando a todos los oyentes la información para que puedan ver las mismas. Pero para que sepan, el festival va a contar tanto con una competencia oficial internacional como con una argentina, así como también una competencia de vanguardia y género, que es algo también que caracteriza y que siempre tuvo este festival, ¿no? Para todas aquellas propuestas que son de algún género en particular, buscan dar propuestas o películas más alejadas de cánones clásicos, por decirlo de alguna manera, y se ponen a jugar más con distintos elementos de algunos géneros en particular. Después va a haber muchas cosas más, va a haber, está el Baficito, como siempre, orientado a los más niños, cine sobre cine, va a haber muchas películas con curaciones, con sus propios realizadores presentándolas. Va a haber más cine de género, va a haber comedias, va a haber el famoso hacerse grande, las coming of age. Siempre el Bafici tiene su lugar para crecer, podríamos decir. Lugares, música, muchas óperas primas y muchísimo más. En un catálogo que, si lo buscan en la página del Bafici, bafici.org, tiene aproximadamente 400 páginas. Cada una de esas páginas es una película distinta. Así que van a tener 10 días para ver una enorme cantidad de cine y a un precio también muy accesible. Ese era el tema, 5.000 pesos la entrada, la general, y 3.500 para jubilados y estudiantes. Hay descuentos con un banco también, con el Banco Ciudad, que es sponsor del propio festival. Y también pueden sacar el pack de 10 entradas, que sale 30.000 pesos. Eso es también es una inversión bastante importante si tienen ganas de ir en esta próxima semana a ver mucho cine. Las entradas, sáquenlas por bafici.org, la página que les nombré recién. Así como también en el Teatro San Martín, de 10 a 21.30 horas todos los días. Ahí en el Teatro San Martín pueden sacar para cualquiera de las sedes. Y si no, en las sedes que les nombré al principio de esta columna también, ahí pueden sacar, pero para las películas que se proyectan en esa sede en sí. Muchas salas ya se están agotando, hay mucha, siempre para el mundo del cine en nuestra ciudad hay mucha expectativa, así que apúrense, vean, siempre van a encontrar alguna muy linda opción para disfrutar en compañía, en buena compañía, por supuesto, que es como debe disfrutarse el cine. Muchas gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Gracias, Soledad Vázquez. Gracias, Camilo. Nos reencontramos la semana que viene. Quédese, viene algo con R. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.